Oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír, mortales. Oír, mortales. Hola Cristina, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Luis, estoy ocupada, estoy jugando al Candy Crush. Bueno, pero... ¿Vos no jugás al Candy Crush, Luis? No, ahora pongámonos, no juego. ¿Me vas a decir que pongámonos serio? ¿Que no es serio jugar al Candy Crush? No. El mundo está jugando al Candy Crush, Luis. ¿Y el mundo? ¿Alguna vez yo dije que el mundo era serio? Mira todo lo que pasa en este mundo. Yo te digo que vos jugás al Candy... Bueno, yo le quiero decir a todos nuestros oyentes que necesiten vidas o quizá algo que le podamos ayudar con el Candy Crush. Yo necesito plata, no vida. Vida ya tengo. Bueno. Oíd Mortales juega al Candy Crush. No. Cristina Varela juega al Candy Crush. Bueno, una parte de Oíd Mortales juega al Candy Crush, así que si necesitan vidas o esas cosas, pueden solicitarlas acá a Oíd Mortales 2011 a través del Facebook, que nosotros estamos jugando al Candy Crush como tanta gente se entretiene con esta nueva adicción por Facebook o por donde venga, pero mucha gente juega, en serio. ¿Vos jugás, Luis? No tengo paciencia. Ah, eso es otra cosa, pero vos jugás, Luis. No tengo paciencia. Bueno. Y si me pongo a jugar al minuto que no me sale, me voy a otro lado. Ah, bueno. Y ya abandoné. Bueno, está bien. Bueno, estamos entonces en Oíd Mortales. En la M690 con Martín Valenzuela y en www.laretaguardia.com.ar con nuestro amigo Braulio Domínguez. Muy bien. Operando técnicamente. La consola ¿Ya está? De esta radio. Bien. Nuestras vías de comunicación son oidmortales2011@yahoo.com.ar o a través del Facebook oidmortales2011. Muy bien, perfecto. ¿Y hoy qué hacemos, Cristina? ¿O hacemos o no hacemos nada? Aparte de jugar al Candy Crush, que ahora ya lo dejé porque no está bien estar jugando y al mismo tiempo estar al aire en la radio. Hoy tenemos un invitado en el piso. Muy bien. Podemos ir presentándolo, por lo menos. Sí, lo estábamos esperando acá con el mate y él me dijo que los bizcochitos no. No. Así bueno, que los bizcochitos no. No. Se los está comiendo Braulio, los bizcochitos. Muy bien. Muy contento. Nuestro amigo el licenciado Luis Otero. Hola, Luis. Hola, ¿cómo andan? Llegaste, Luis. Llegué, por fin. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Querés un matecito para estaría ir bueno. relajándote, poniéndote en clima? No, nosotros tranquilos. Al principio cuando hacíamos el programa nos poníamos muy nerviosos si el invitado no llegaba. Ahora ya es como que ya está, empezamos, que venga tranquilo el invitado. Ya nos estresamos todo el día, también acá, ¿no? Tranquilo. Exactamente. No hay problema. Justo venía pensando eso. Todo el día uno está corriendo y bueno, esto es un espacio para charlar, para escuchar, qué sé yo, para pasarla bien. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Luis Otero? Porque mi problema siempre con ustedes dos es que estoy entre Luises. La verdad que tenía ganas de hablar un poco de lo que es el trabajo en grupo. Ajá. Lo que es la grupalidad, lo que nos cuesta juntarnos para trabajar en grupo, el poco tiempo que tenemos para dedicarle a otro, para juntarnos y pensar en algún tema, ¿no?, que nos aúne, nos agrupe. Y en los espacios de salud intentamos pensar en grupo, intentamos generar espacios. Son difíciles porque, digamos, el trabajo uno a uno es lo que más abunda. Y cuando te juntás más de dos o tres ya complica por el espacio, complica por la dinámica, por lo que molesta en la institución. Hasta desde lo burocrático, vos sabés que complica porque el gobierno de la ciudad, dentro de sus estadísticas, no contempla los talleres. O sea, vos tenés que estadísticamente decir que atendiste a un paciente, a dos pacientes, pero no podés agrupar en un taller, en una estadística diciendo hice un taller, no sé cuántos vinieron, pero hice un taller de una hora que pudieron hacer 5 o 6, pero estadísticamente no existe en la burocracia de la estadística un lugar en donde cargar ese espacio grupal. Sí. Sí, inclusive en los diseños de lo que son el volcado, ¿no?, tecnológico de la información, lo que es la carga cibernética, no están pensados. Falta una columna. Hay una columna que no existe, o una página directamente claro. Que no existe. En realidad nosotros lo teníamos contemplado, en algún momento hubo reuniones, en fin, pero nos pidieron expresamente de la parte de estadísticas del gobierno de la ciudad que no pusiéramos los trabajos en grupo. ¿Qué contáramos? En realidad, desde lo estadístico nos conviene, porque con un paciente tardás mucho más. O sea, si tenés un taller de 5 personas, es como si hubieras atendido a 5 personas por separado. Muy loco. Sí. Pero bueno, qué sé yo. Son esas cosas. ¿Y qué otra cosa, Luis Angio, para no complicarme, vamos a tener en el programa? Y quizá un poco de música hoy, ¿no? Uh-huh. Podemos. Una musiquita linda, una musiquita con Toquinho, con Lito Nebbia. Eso, y un hoy, poquito de música. Bueno, hoy no hablamos del tiempo y resulta que hoy hizo un día. ¿Viste? Que estuvo mejorando bastante después de la tormenta del sábado. Qué que loco debe que de haber dejado secuelas a más de uno, ¿no? Sí, ¿no? Pero esa qué tormenta. Loco que está el tiempo, ¿no? En una semana que tiene que ver un poco con algo de la locura, creo. Después vamos a comentar. Después vamos a hablar de eso. Uh-huh. Sí, sí. Bien. Bueno, vamos. Bueno, si a Braulio le parece. Empezamos. Hoy. Mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el Dr. Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Bien, seguimos, Cristina, en OID. Mortales. Muy bien, te agarré justo. Bueno, ya veo que empezó a circular el mate. Uh-huh. Y con mi tocayo Luis vamos a seguir hablando esto de los grupos. Yo cuando hablabas recién pensaba, ¿no? Tiene que ver con toda una formación cultural también de estos últimos, digamos, 20, 25 años, y encima lo que venimos de los resabios de la dictadura, donde juntarse ya era delito, ¿no? Es que y después de juntarse, de haber dejado de ser delito, la otra forma de evitar esos grupos siempre fue solo te podés arreglar mejor, o vas a triunfar, o vas a poder resolver los problemas, ¿no? Sí, exactamente. Te digo que, digamos, en lo que son las dinámicas institucionales, las estructuras, digamos, militares todavía tienen así como una impronta que está como teñida en las paredes, te diría, y que influye a algunas personas, ¿sí? Sí, sí. Sí, y, bueno, no es casual que en una esquina ven a 4 pibes y van y lo primero que hacen es joderlo y pedirle documento, o maltratarlo, o que se vayan de ahí porque están molestando. Sí. Bueno, adentro de las instituciones pasa también, porque cuando ven 4 personas juntas empiezan a preguntarse qué están haciendo. Claro, vagos que no están trabajando. Claro. Generalmente. Claro, sí, sí. En general se trata de ojear un cachito a ver si no hay un mate de por medio, y tal vez el mate es lo que te termina vinculando con el otro para posibilitar la palabra, compartir, sacar, ¿no?, como un poco las máscaras y empezar a hablar de algo que, digamos, inquieta o que puede traer alguna cuestión de necesidad. Y en tu espacio de trabajo es el CESAC 11, del que casi todos los lunes hablamos por los talleres para personas trans, talleres de la voz, junto con Ariel Aguirre, que ustedes hacen. ¿Y cómo se trabaja esto de los talleres o del trabajo en grupo dentro de un espacio de salud como puede ser un centro de salud? Sí. Primero, digamos, la idea es encontrar a otros profesionales para encontrar un lenguaje en común, crear un poco de interdisciplina. En principio siempre aparece la multidisciplina y después aparece la interdisciplina. Cuando logras un lenguaje en común, lleva tiempo, lleva planificación, lleva puestas en común. Y digamos, lo interesante es que cuando empezás a desandar en realidad los mitos, es cuando empezás a encontrar en el otro el lenguaje en común. Y a partir de eso se pueden empezar a crear espacios como este de el taller para la voz trans, o el grupo de adultos mayores, o digamos el trabajo con niños en alguno de los diversos talleres que tenemos ahí en el centro. Uh-huh. Quizá, digamos, un centro de salud es, para el que no conoces, como una salita. Es lo que se llamaba salita. Es un espacio, por mi corta experiencia en centro de salud, es un espacio que favorece más, me parece, el poder encontrarse con el otro, que lo que es un hospital, que es como un monstruo enorme en donde sí. Estamos todos dispersos, y quizá el mayor espacio de encuentro del hospital sea el pasillo. Exactamente. ¿No? Sí, y donde suceden cosas muy interesantes, es decir, uh-huh. Hay intercambio de información entre los mismos pacientes, hay intercambio de medicación inclusive, sí. ¿No? Y digamos, no acuden a la farmacia y de repente el otro paciente que está al lado termina como solventando alguna dificultad para el acceso a la medicación. Uh-huh. Y una cosa así como interesante que nos sucedió a nosotros, justamente con el ejemplo que les daba del el grupo de adultos mayores, es que un grupo de residentes comenzó a darse cuenta de que había un grupo de abuelos que parecía que venían a hacer nada a la sala de espera, simplemente a juntarse. Y, uh-huh. Y eran personas que estaban solas en sus casas y que, digamos, vinieron a una consulta y de repente se pusieron a conversar con la persona que tenían al lado y se, entre comillas, citaron para encontrarse alguna otra tarde. Claro. Y de repente había 3 o 4 que se juntaban en la sala de espera a conversar. Esto fue pertinentemente avistado por el grupo de residentes, que trajeron la inquietud al grupo de profesionales que estábamos ahí. Y empezamos a indagar, a preguntar, a ver por qué, y en realidad había una necesidad de un encuentro. Y esa necesidad de encuentro se fue como proyectando, se fue como armando, y se diseñó un taller de adultos mayores en donde al principio eran 3 o 4, y en estos momentos tenemos 40. ¡Wow! Sí. Mirá, nosotros sí. También estamos armando algo, y con tu ayuda, digamos, empezamos. Y ahora ya tenemos 2. Entonces tenemos el taller de los más avezados, de los que ya son viejos en el taller, entonces ya se la saben lunga y ya tienen, es más, salen después del taller, se van a tomar un café, o sea, sí. Hacen actividades extra taller. Eso parece que es como un leitmotiv en todos los lugares, que aparece sí. Así como la idea de amigote y que terminan después encima, del taller. Encima, el Hospital Pirovano tiene también toda como un armado de talleres fuera del hospital, uh-huh. Que en su momento habían sido armados por el licenciado Campelo. Sí, recuerdo. Y que hoy por hoy, no sé la cantidad de sí. Talleres que hay y que se reúnen o en salas de espera o en los bares de los alrededores, que se armaron grupos, se han formado parejas, o sea, hay, pero de lo que quieras, es, digamos, otro espacio muy interesante. Y al principio pensaban que estos talleres de Fono eran parte de esos talleres, ¿no? Porque uh-huh. Claro, hay tantos talleres funcionando en el hospital. Y bueno, tenemos gracias a la licenciada Pilar Castro, que hizo la digamos, dijo, bueno, yo me pongo con esto, me ocupo, y nos ayudó, y sí, funciona. La verdad que es uh-huh. Increíble. Sí. Ahora, a mí lo que más me cuesta es el espacio de encuentro entre los que estamos trabajando. Es que, como vos decías, es difícil encuadrar una tarea cuando no tiene un espacio institucional que la albergue. Uh-huh. Es decir, si no hay un lugar en la estadística para que vos justifiques tu horario, tu tarea, claro. Es como complicado. Y las tareas grupales son de las que requieren mayor planificación, mucho más tal vez que una tarea individual en consultorio. Sí, te requiere tiempo, energía, recursos, que digamos en general para los talleres y las actividades grupales recursos no hay, sino hay para un trabajo individual, para una tarea grupal que requiere muchísimos más insumos, mucho menos. Uh-huh. Y entonces, digamos, esto genera como, como problemas, como piedras en el camino. Yo encontré dentro de lo que fue trabajar en el centro de salud que un horario de encuentro es el almuerzo, uh-huh. en donde se arma como un almuerzo comunitario entre uh-huh. los profesionales. Bueno, ¿quién va a hacer las compras? ¿Hoy quién cocina? Bueno, entonces si fulano cocina y fulana le ayuda, mengano lava los platos. Sí. Y son espacios en donde, entre comillas, se cerraba el centro para poder almorzar todos juntos. Sí. Y que generalmente no se hablaba de trabajo, por suerte. Uh-huh. Se hablaba de cualquier otra cosa. Generalmente muy divertidos, muy, muy ricos de conocerse, de conocer. Trabajábamos con mucha gente de países limítrofes con nosotros, entonces conocíamos de las culturas de la gente de Perú, de Bolivia, de sus comidas, de sus costumbres, de cómo habían llegado, de bueno, y que estaba bueno. Bueno, eso en por lo menos nosotros en el hospi lo tratamos de cuidar. De tal hora a tal hora es el almuerzo. Y nos sentamos todos alrededor de la mesa donde los Campanelli. Y bueno, es que un espacio. Si te pones a pensar, en realidad esos espacios podrían llegar a ser riquísimos, porque es lo mismo que sucede en una familia. Si vos tenés una gran parte de tu vida, de tu tiempo vital en el trabajo, en el espacio laboral, estos momentos deberían existir como deben existir en cualquier gran familia, como me dijeron alguna vez algún jefe, que bueno, bienvenido a la gran familia municipal cuando apenas entré. Y verdaderamente yo creo que esas no son momentos de pérdida de tiempo, es todo lo contrario. Porque si vos reconoces y conoces el potencial del otro, podés planificar cosas mucho más interesantes, más profundas, e inclusive con un desgaste, ¿no? Del profesional, mucho más económico. Entonces, si uh-huh. vos conocés que el otro tiene potencialidades, cuestiones que ha trabajado por fuera del espacio institucional, ¿no? Que es el acervo de cada uno. Uh-huh. De repente, qué sé yo, descubrís que alguien hizo teatro, que alguien hizo canto, que alguien sabe de relajación, que fue profesor de yoga en algún momento. Y todo eso, a la hora de pensar en actividades grupales, puede llegar a ser un potencial increíble. Uh-huh. Y dentro de los talleres o de estos espacios del CESAC, ¿cuál me querés contar? Y yo te quería contar un poco de esto del grupo de adultos mayores, porque nos parece interesante el digamos las perlitas que aparecen. Uh-huh. Que después hasta te voy a poder contar cómo esas perlitas aparecen en diferentes grupos que tienen edades totalmente diferentes, diversas y con inquietudes diferentes, pero que la raíz, la esencia de esa perlita es la misma. Es la misma. Entonces, Luis, te voy a cebar otro mate. Escuchamos un poquito de música y vamos a hablar después de eso, ¿dale? Dale. Lo que la vida se olvidó de repartir está en tus manos. Porque no es cierto que la vida pase así, sin avisar. Después el árbol se cayó y nunca se quebró. Y la armonía de la tarde vislumbró la fe. En la rutina del dolor seguramente anda la vida, para que uno pueda explicarlo.